antiguamente los molinos de papel se colocaban en las cabeceras de los ríos por encima de las poblaciones para que el agua no arrastrara materia orgánica, etcétera. Entonces el agua de consumo normal que hay en casi todas las, bueno, que hay en todos los sitios, es perfecta para esto. Lo que pasa es que, sí, no importa, no importa. El cloro después, no, el cloro desaparece. Además no afecta. Lo único que ese agua suele llevar también materia orgánica. Entonces hay que matarla. Entonces existen unos productos, bactericidas, etcétera, que matan. El que yo uso es un bactericida muy potente, porque es para cantidades grandes. Vosotras en casa podéis utilizar simplemente colutorio de la boca. Es un bactericida que no tenga color, porque lo demás va a teñir las fibras, que sea, pues eso, traslúcido, transparente, como el agua. Eso es suficiente para que la materia orgánica que vaya en el agua muera y después no proliferen hongos y cosas de estas cuando hay humedad y estas cosas, porque claro, al papel salen también hongos como a todo. Esto respecto al agua. Y respecto a la celulosa, la única condición que tiene que cumplir la celulosa es que tenga carácter fibroso. Que tenga una cadena molecular suficientemente larga, de tal manera que nosotros podamos ver fibras. Se puede hacer con mucha dificultad papel con un puerro, pero con mucha dificultad, ¿eh? La fibra que tiene es muy cortita, pero trabajándola con mucho cariño se consigue hacer una hoja de papel. Lo que pasa es que el trabajarla es bastante más complicado que cualquier otra fibra, pero bueno, se hace. Lo que no podemos es hacer papel con una lechuga. Tiene mucha celulosa, pero no tiene fibra. La longitud de la fibra tiene poco que ver con las calidades del papel. Hay papeles de fibra muy corta, que dan unos papeles extraordinarios de características y de resultados, y al revés. O sea que la longitud de fibra es al margen de las calidades del papel. Entonces, tenemos pues a nuestra disposición todo el mundo vegetal. En un taller de papel utilizamos todos los vegetales, excepto la madera. No trabajamos ni con árboles ni con arbustos. Mejor dicho, trabajamos pero no con la madera. La madera la utiliza la industria. Generalmente no toda la planta nos sirve para hacer papel. Es muy difícil que podamos utilizar toda la planta. A veces por partes, por ejemplo, habéis hablado del maíz. Con el maíz se puede hacer con la hoja, se puede hacer con el tallo y se puede hacer con lo que envuelve al grano. O sea que es bastante, el maíz es uno de los elementos bastante, bastante fáciles de trabajar. Incluso se pueden mezclar los tres, o sea, no habría ningún problema. En ese caso, con el maíz y como otras gramíneas, suele ser importante quitarle la médula. La médula no aporta nada al papel, lo único que hace es espesar el agua y quitar resistencias al final del proceso. Cuando nosotros veamos o nos enfrentemos a un árbol o a un arbusto, ya sabemos que la fibra va a estar siempre en la corteza interna. Mirad, esto es una fibra de corteza interna, también se llaman fibras liberianas. Aquí en medio iría la madera, esto es un arbusto, y está utilizada las ramas, aquí en medio iría la madera, aquí está la corteza externa, que ya está limpia, y el palo se desecha. Estas fibras se llaman fibras liberianas, las tienen casi todos los árboles y arbustos. Son unas fibras encargadas de llevar los nutrientes de la planta desde las raíces hasta las hojas. Son por lo general bastante alargadas. Y concretamente en tres o cuatro plantas son la base de todo el papel oriental. Japón, China, todos los países de Oriente hacen papel con las cortezas de los arbustos, casi básicamente. Otro lugar de donde podemos extraer las fibras es del tallo de las gramíneas. Las gramíneas es para el papelero un mundo extraordinario, porque es la familia más numerosa de plantas que hay. Y además reúnen unas características muy dispares. Entonces uno puede salir por el campo y tranquilamente recoger avena silvestre, trigo, papiro, Entonces, casi siempre las gramíneas hacen papeles, o sea, se puede hacer con ellas papeles. Otra cosa es que los papeles sean de más o menos calidad. Pero bueno, se pueden hacer papeles. Aquí en Gijón, por ejemplo, está el botánico. Todos los años mueren las gramíneas, todos los años las tienen que cambiar. Bueno, pues si conocéis a alguien dentro y queréis haceros con una de ellas, pues es muy fácil. Yo, de hecho, hace 3 años terminé de trabajar en un libro que estaba haciendo sobre investigación de plantas papeleras y el botánico de Gijón me vino de miedo porque de repente me encontré con 50 o 60 plantas con las que poder trabajar, ¿no? Y hablé con la encargada del mantenimiento del botánico, precisamente Susana, que ha muerto hace unos días, y ella me proporcionó toda clase de plantas. ¿Y tú crees que si vamos nosotros y hablamos con alguno de allí nos darán algo? Si habláis con algún encargado, yo creo que no hay ningún problema, porque ellos lo tiran. Sí, Bueno, por lo eso. tiran no, lo tiran no. Lo reutilizan como compost. Como compost, sí, pero Pero bueno, bueno, es que pero que para es vosotros con un trozo con tus pequeñito. ramitas, Pero con bueno, subes y tampoco hace bajas. falta que veáis allí. En el campo Sí, vais a hombre, sí, encontrar. hombre. En el campo vais a encontrar. Otro lugar donde podemos encontrar la fibra es en las plantas que tienen hojas muy grandes. Generalmente en las plantas que tienen hojas muy grandes, la fibra suele estar concentrada en la hoja. Por ejemplo, las palmeras, el banano, la yuca, que la tenemos ahí a remojo. La yuca, la yuca. Yuca, es esa de ahí. No me jodas que todo lo que voy a tirar yo, que no es Dios humano, que queme aquello y que el miembro está loco porque pincha, vale, va a hacer Sí. papel. Y vuelve ese mellizco que hace la podo. Vuelve para hacer papel porque Tengo tiene tres, celulosa, eso es lo que tengo no hay que tres, ¿a dónde olvidar nunca, estoy? ¿eh? Eso es lo que no hay que olvidar, la base es siempre la celulosa. Entonces, en las hojas se encuentra ese tipo de fibra. Ah, aquí tenemos el banano. Que yo, cuando dijiste hoja grande, no consideraba hoja grande aquello. Yo Bueno, buscaba el algo. banano es todo hoja. El banano, pues no hay ningún problema también para poder trabajarlo desde la hoja. Y después, por último, hay fibra que se encuentra en los zumos. Esto es coco y el más característico de las fibras de frutos es el algodón. Es además de las fibras mejores que hay. Una vez que tenemos ya localizada la fibra, Una sí, preguntita, ahora que todas te las que acabas de quieras. preguntar lo de las plantas con hoja grande, que tienen que ser fibrosas. A mí no me parece porque más bien para suculenta que fibrosa. La cala no vale para nada. La La cala, hoja de la la cala, cala. que No, es muy la hoja de carnosa, la cala porque no son vale. como muy, muy No vale. carnosa, muy suculenta, no vale para La nada. hoja de la cala. Mira, aquí, echando un vistazo, hay un montón de plantas con las que poder trabajar. La yuca, allí está el agapanto. El agapanto, el tallo del agapanto da un Sí. papel muy bueno Sí. y muy duro. Lo que pasa es Ahora que todo el ese no se mundo. puede trabajar con elementos mínimos. Allí hay una hortensia, yo no he trabajado con la hortensia, pero seguro que con la hortensia se hace papel. Ahí está la higuera. De la higuera íbamos a extraer fibras liberianas. Con la higuera sí he trabajado y da un papel muy guapo. Y se puede batir a mano. ¿Pero de la higuera, de la hoja o de los De esta fibra, de la fibra? la que está justamente debajo de. Y luego además hasta podemos ir y cortar una ramita pequeña y sacar la fibra de ahí. Hay que dejarla secar. Sí. Ahora vamos a hablar de esto. Bueno, una vez que tenemos localizada la fibra y a la planta, la cortamos, la extraemos y la secamos. No es imprescindible secar, pero como después vamos a cocer en un medio alcalino, siempre el porcentaje de cal va, o diga, de cal de álcali va a ir en relación con el peso lo más próximo posible al peso de celulosa. Entonces, claro, el agua de una planta verde, el agua igual representa el 80% del peso total. Entonces, siempre conviene secar. Aparte que eso nos proporciona la posibilidad de que cuando tú vas a un sitio y de repente dices, anda, mira tú, me acabo de encontrar con esto que no sabía que andaba por aquí. Lo cortas, lo recolectas, te lo llevas al sitio donde secas habitualmente las plantas y lo dejas allí y lo puedes trabajar dentro de 5 años, dentro de 10, cuando te dé la gana. Secar, a poder ser como todas las plantas, al aire y oscuridad Sí, o. no, pero en cuanto la cortas, en poco tiempo pierde ya el color verde Sí. y se queda, bueno, el esparto se queda un color marrón, pero otras Sí, pero generalmente se que queda un ya color así pierden como. la clorofila y Sí, entonces ya. enseguida, enseguida. De hecho, La clorofila se pierde muy rápido porque cuando trabajas con ellas en verde, casi nunca dan papel verde. Algunas sí, pero otras pierden durante el proceso la clorofila. Ya hemos recogido las fibras, ya las tenemos secas. Ahora tenemos un problema con la celulosa dentro de la planta, que es que en la celulosa, en la planta, además de celulosa, tenemos una sustancia que se llama lignina, que es la segunda en importancia en porcentaje dentro de la planta, que es una especie de cemento natural que permite que la planta crezca derecha, hacia la luz. Esto, por ejemplo, lleva lignina, por eso tiene esta rigidez. La lignina lo que hace es envolver las fibras y dejarlas pegadas unas a otras. Entonces, la lignina nos impide hacer una hoja de papel. Lo que tenemos que hacer es eliminarla. La lignina se elimina por cocción alcalina en un taller de papel. También existen cocciones ácidas, pero eso es cosa de la industria. Cocciones alcalinas. Los álcalis más empleados son la sosa, el carbonato sódico y la cal, en orden de mayor a menor fortaleza. Recomendaciones, hombre, si vas a trabajar con niños, bueno, es igual, los dejas allá hasta que termine de cocer y ya está. Lo mejor es... Lo mejor es... Y por lo menos con la planta y metes los dentro. Yo creo que lo mejor es cocer con sosa. ¿Por qué? Porque la cocción es más rápida. Las fibras quedan más purificadas. Se le puede decir, bueno, es un álcali más fuerte y medioambientalmente más agresivo que el carbonato sódico, sí. Pero es que el carbonato sódico tienes que cocer durante el doble de tiempo. Con lo cual ya estás consumiendo también otra cosa. O si no, echar el doble de cantidad. Con lo cual, pues tampoco estás haciendo nada. De todas formas, hay también la buena noticia de que en un taller artesanal se recicla todo, hasta la sosa. Cuando hace como 2 años estuve trabajando en México, y allí con una bióloga desarrollamos una cosa muy, muy, muy maja. Yo no conocía la historia, pero funcionó muy bien. Entonces, el álcali, las lejías negras, ya veis que las lejías salen negras por la lignina disuelta, parte del álcali se ha consumido en la cocción, pero todavía queda un pH de 11 más o menos, 10, 11. Entonces allí lo que hicimos fue echar ese líquido sobre un caldero lleno de serrín. El serrín es madera y la madera está sin deslignificar. Entonces el álcali que ya contiene todavía las lejías van a reaccionar con la lignina del serrín. De tal manera que prácticamente se neutraliza. A los 3 días el pH es neutro. Sí, y allí lo empezaron a utilizar como compost. Claro, es que en un taller, es que todo es cuestión de cantidad. O sea, las cantidades pequeñas no contaminan, no envenenan. El problema es cuando se hace por toneladas y ya no sabes qué hacer con el residuo. Ese es el problema. Y luego, encima, hay que montar otra empresa gigantesca para reaprovechar toda esa historia. Bueno, es una locura. Una locura. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de hacer papel a mano. Además, hay una gran suerte en esto de hacer papel a mano, porque en la industria solamente utiliza esto. O cuece el eucalipto, ya lo sabéis. Estos son pulpas procesadas, industrialmente también. Hay una industria que procesa pulpas y las vende al por mayor a la industria de papel. Esto ya veréis cómo funciona. Esto es muy fácil, pero es muy aburrido. En cambio, en un taller de papel artesanal tenemos toda la botánica a nuestra disposición. Y además, te da lo mismo ir a hacer papel a Veranes que marchar a América. Es igual. Es igual. Tú vas con la mano colgando y allí pues empiezas a ver las cosas. Y pregunta por la sosa y nadie sabe lo que es la sosa. Dice, mira, es para desatascar y tal. Ah, aquí le llamamos Diablo Rojo. En Nicaragua le llaman Diablo Rojo. Y bueno, pues ya está, ya tenemos sosa. Y todo, y luego, con un herrero un poco despejado, que sepa cortar el hierro y una soldadura y tal, te montas un taller de papel rápidamente y además hacer un papel buenísimo. O sea, no es que por pocos elementos hagas mal papel, no. No. Si tienes más máquinas, como yo, por ejemplo, pueda trabajar con más fibras, pero la calidad del papel no es mejor. Bueno, entonces ya tenemos ya que vamos a eliminar la lignina en la cocción con sosa. Las plantas contienen otras cosas también, en menor cantidad. En el mundo papelero, todas se reagrupan dentro de un nombre genérico que se llama hemicelulosa. Si miras en el diccionario, me parece que no existe la palabra. Pero en papel siempre se ha utilizado lo de hemicelulosa. Hemicelulosa es un conjunto de azúcares, almidones, resinas, pectinas, cosas que tiene la planta. Esto. Esos no se eliminan con la cocción, se integran en el mundo, en el propio papel, pero no hacen nada. Alguna vez, cuando tienen muchos azúcares, dificultan la formación de la hoja. Por ejemplo, en el maíz. Cuando el maíz es verde, dificulta la formación de la hoja, pero solamente la dificulta, pero se puede hacer papel. Bueno, ya tenemos la planta y la vamos a cocer. Porcentaje de sosa, excepto en el algodón, en el fruto del algodón, que no tiene lignina, que es la única planta que yo he utilizado que no tiene nada de lignina, excepto en esa planta que se cuece al 10% de sosa durante 10 minutos, en todas las demás, el porcentaje de sosa sobre materia prima seca es de un 20%. 100 de materia prima, 20 gramos de sosa. ¿Cuánto tiempo? Ah, esa es otra. Cada planta tiene su proceso. ¿Eh? El algodón habías dicho que eran 10 por... Sí, pero el algodón os lo suelto así como... Sí, porque el algodón no lo podéis trabajar. Vale, no lo podéis trabajar. Para que lo sepamos. Eso, ya está. Para que lo sepáis. Que es la... Pues eso, es celulosa pura. Es la única planta que es celulosa pura 100%. Entonces, que la procedencia de la fibra sea del tallo, de la hoja y tal, no cambia ni los tiempos de cocción, ni las intensidades en la cocción, no cambia nada. Hay fibras que vienen de la hoja, que cuecen en una hora, y otras que tardan 5 horas en cocer. Bueno, son así. ¿Cuándo sabemos que la fibra está cocida? Bueno, pues sacamos una muestra, y haremos luego, ahora cuando cozamos el esparto, sacamos una muestra. Por cierto, convendría ir cociendo el esparto. Mientras hablo, que vaya cociendo. Esto hubiera sido mejor cortarlo. ¿Quieres cortar? No, pero como lo tengo muy dominado. Esto, bueno, oye, ya veis cómo está el esparto, es duro, ¿eh? El esparto, esto hace sillas y tal. Pues ya veis cómo se va a quedar después de cocer. No, esto 20%, mira. La celulosa es tan estable. 69. La celulosa es tan estable que, aunque le metiéramos el doble, no pasaría nada. Venga, ya está, ala. Tanto pesadito. Que digo que para saber que esto está... Bueno, esto tiene sosa, ¿eh? Para saber si esto ha cocido o no, sí. A la hora, más o menos, bueno, esto, todas las plantas, más o menos a la hora de haber empezado a cocer... De hervir, ¿no? Sí, de hervir. Se saca una muestra y se tira con los dedos, ¿sabes qué pasa? Si está dura, es que le falta cocción. Si eso se rompe con facilidad, ya está cocido. ¿Qué es lo que hago yo siempre en el taller y es recomendable? Pues mira, poner a remojo la víspera. Y después, una vez que termina de cocer, dejarlo que se enfríe hasta el día siguiente en ese mismo agua. Pero eso para el... Para todos. Para todos. Para todos, para todos. ¿El agua este ya está con el porcentaje de sosa o no? Sí, lo acabo de poner. El 20% de sosa. Ah, y lo vamos a tapar. Pero normalmente antes de una hora no va a cocer casi nada. Vale. A partir de una hora, hora y media, cuando puedes empezar a tener algunas plantas ya cocidas. O sea, que mínimo una hora. Tú a la hora, tú le dejas una hora. Sacas la muestra y dices, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Está duro. No se ¿La presión sirve? ¿Cómo? Olla a presión. Hombre, claro, claro. Pero con la sosa no. Lo que pasa es que yo no tengo olla a presión, pero sí, olla a presión. Ahora presión, una olla de acero con la sosa no se te estropea. Siempre, ¿no? ¿Eh? Al revés, que hace limpísimo. Ah, otra cosa. Buena pregunta. Otra cosa. Y esto es importante, para cocer con sosa tiene que ser, mejor dicho, les voy a decir que no puede ser. No tiene que ser aluminio. Acero. Vale el acero, vale las que están esmaltadas, todo eso. Oye, el cobre. Vale la quincalla. El cobre, pero el cobre también, también vale. El aluminio no, la sosa ataca al aluminio. Y entonces empieza a cocer y se pone todo esto de espuma, que es una cosa horrorosa. Se considera que por cada atmósfera de presión que le metas a la cocción, disminuyes a la mitad del tiempo. Dos atmósferas sería a la tercera parte, no, a la cuarta parte. Y eso ya nos estás hablando de cosas. Sí, sí, pero la olla express se mide en atmósferas. Ya, y un anillo es una atmósfera, dos anillos dos atmósferas. La olla express. Anillo. Ah, cada anillo. Cada anillo es una atmósfera. Sí. A lo mejor acabas de dejar los muertos. ¿Muerte de? Pero muerte de. Bueno, totalmente. Yo creo que sí sería. Dos atmósferas, más o menos es eso. Pero para que tenga presente este término. Yo, que además dije que la olla express ya no la uso. Tengo una rápida, pero la rápida como la tiene anillos también. La mía tiene palinos, pero bueno. ¿Y la Thermomix? Yo no cocino en Thermomix, yo tengo la de ayudante. De ayudante, vale. De cocina. Vale. Bueno, pero entonces, ajá, con dos atmósferas, ¿en qué queda? La cuarta parte. Madre mía. La cuarta parte. A ver, hombre, la industria cuece siempre en presión. En olla temperatura express, de presión. En olla express. ¿Cada atmósfera cuánto reduce? Reduce el tiempo a la mitad, el tiempo de cocina a la mitad. Por atmósfera. Por cada atmósfera. En Trubia va a haber unas ollas express voladoras. Oye, no, ya la primera, no fue la primera que explota, ¿eh? Vais a empezar a ver por aquí explosiones. Ya verás, ya verás. Vamos a decir que es ArcelorMittal y resulta que somos vecinos haciendo papel. Papelería también. Oye, podíamos buscar un sitio hacer una papelería. Claro, claro. Oye, tenemos camino, entre jubilados y los que no tienen nada que hacer. Bueno, pues ya hemos terminado de cocer. Ya tenemos ya la materia prima blanda y se separa muy bien con las manos. ¿Eh? Ahora tenemos que separar las fibras. Porque para poder hacer una hoja de papel lo que tenemos que hacer es individualizar las fibras. No exactamente una por una, pero sí, por lo menos que haya muchas fibras individualizadas, aunque después hay algunos mazos y tal. Bueno, ya veréis, en el esparto pasa eso. Y una vez de individualizar las fibras, o nada más sacar de aquí, lo mejor limpiar con abundante agua para quitar todos los restos de lejía. Y después, ¿cómo vamos a desfibrar la planta? Pues bueno, hay sistemas, se pueden emplear mazos para algunas plantas, por ejemplo esas de liberianas que os he enseñado, se hace con mazos. Y se puede utilizar una batidora de ese tipo. Luego ya hay máquinas especiales, pero no, con eso no vamos a trabajar. Entonces, con la batidora yo creo que está, las gramíneas casi todas. O sea, tenéis cientos de posibilidades de hacer papel con plantas, sin más historia que tener eso, ¿eh? Y cosas elementales. Ya tenemos las fibras individualizadas. Imaginaos que están secas y las ponemos en un tubo así con un poco de aire que vuelen, cortamos el aire, se bajan todas, se ponen unas encima de otras, secas, se ponen encima de otras. Las prensamos y sacamos una materia prima que es exactamente igual que el papel. Pero veríamos que eso se rompe con mucha facilidad. No es una hoja de papel. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque las fibras de celulosa tienen radicales libres negativos. La molécula de celulosa tiene carbón, hidrógeno, oxígeno y radicales negativos libres. Sabemos por la física que dos cargas del mismo signo se repelen. Y esto es lo que está pasando con la celulosa. Se pone una encima de otra, pero no se juntan, no se unen. Y ahí es donde entra el agua a formar parte de la historia. Si le ponemos el medio acuoso, el agua presta radicales hidrógeno positivos que hacen de puente de unión entre dos fibras de celulosa. Este es el milagro que sucede en el papel. Agua y celulosa. O sea, es un fenómeno eléctrico la unión de fibras. Y se puede hacer papel solamente con agua. No se puede hacer ni con alcohol, ni con aceite, ni con... solamente el agua. Y claro, este es el éxito histórico del papel, claro, que desde hace 2000 años que se inventó, no ha dejado de hacerse papel. Y además, bueno, la cultura, toda la historia, toda la organización social, todo, hasta que se inventó los ordenadores, todo estaba sobre papel. De tal manera que si el papel desaparece, que no sabemos ni la... Y ni... sigue estando sobre papel. Sí, es que no sabemos nada, no sabemos ni el teorema de Pitágoras. Se olvida todo, porque todo está sobre papel. Y bueno, pues esto es el fenómeno es eléctrico. Por eso es importante que el agua sea limpia, porque el agua va a aportar su... Lo único que tiene que aportar el agua son sus cargas positivas, para que dos fibras de celulosa se puedan unir. ¿Qué es lo que hace que el papel sea más o menos consistente, más o menos duro? Pues el número de uniones de fibras entre ellas es lo que hace que el papel sea más o menos resistente, más o menos duro. Y luego, aparte que hemos dicho lo de ponerle un bactericida al agua, lo único que vamos a tener en el papel, si está en malas condiciones, cuidado, es una salida de hongos. Pero la celulosa no se va a destruir. La celulosa va a seguir permanentemente. Fíjate qué cosa más guapa, qué propuesta más buena tenía con un editor de Madrid, un amigo mío que además murió hace poco tiempo. Y este quería hacer lo siguiente. Era un hombre muy culto, muy cerca siempre del Instituto Cervantes y de las embajadas y tal. Era un hombre muy culto por familia y por parentesco político, porque era sobrino de Rodolfo Paramio, el escritor, el novelista. Y él también un hombre muy de literatura, esto. Alfredo se llamaba. Y este conocía a un egiptólogo, me parece que me dijo que era en Cataluña, que llevaba no sé cuantísimos años, toda su vida en Egipto. Y de las muchas cosas que trajo de Egipto, trajo cantidad de vendas, no de momias, sino vendas, gasas, con las que se enterraban a los difuntos, pero se les ponía al lado como ofrenda, cosas de estas, ¿no? No, de ofrenda. Como ofrenda. Y tenía un montón. Y decía, voy a hablar con ese. Y vamos a ir a ver las gasas que tiene porque son de lino. Y dice, mira si podemos hacer papel. Con un lino que creció hace 4.000 años a orillas del Nilo. Fíjate que era guapo el proyecto. Era espectacular. Pero bueno, estas cosas que vas dejando, y luego al final se muere uno de los dos. Él. Nos quedamos sin proyecto. Pero bueno, esa es la durabilidad de la materia prima, ¿no? Es que seguramente hubiera estado bien ese lino, porque al estar en una zona anaeróbica totalmente fuera de... bajo tierra, se mantenía pues en un estado de gracia casi, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué más íbamos a hacer? Ah, sí, bueno, pues... Hemos limpiamos toda esta historia. Estábamos individualizando el espíritu. Y se sueltan las fibras. Se pone el agua. Nosotros no vamos a utilizar ningún tipo de aditivo. Yo en el taller utilizo dos, bueno, tres. Uno el bactericida, otro la cola y otro generalmente un almidón. Catiónico. Almidón catiónico. Catiónico, que tiene afinidad por la carga negativa. ¿Eso qué hace el almidón este? Bueno, este almidón lo que hace es espesar un poco el agua y reducir la porosidad del papel. ¿Y ese almidón dónde se consigue? No te preocupes. Nah, olvídalo. Yo lo hago. Y luego también... ¿No hay el almidón de usar los hormigueros de toda la vida? No vale. Ese no es catiónico. Ese se va con el agua. Y luego le pongo cola. La cola es lo mismo. La cola es un producto que está fabricado exclusivamente para la industria del papel. No la vais a encontrar en ningún sitio. No. Pero tampoco hay que preocuparse. Porque el mundo oriental nunca utiliza cola. El mundo oriental, todos los papeles del mundo oriental son absorbentes. El mundo occidental sí utiliza cola. ¿Diferencia? Bueno, cultural, claro. Los orientales... trabajan sobre el papel con pinceles y con tinta china de barra. La tinta china de barra, cuando se disuelve en agua, tiene una densidad muy, muy alta de pigmento. En cambio aquí se ha trabajado siempre con plumín y con una tinta mucho más acuosa. Claro, si tú aquí, en el mundo occidental, querías escribir sobre un papel que era de 80 gramos, por ejemplo, un testamento o el título de propiedad, y si te empezaba a correr la tinta y a pasar al otro lado, un follón. Por eso, en el mundo oriental, en el mundo occidental, el encolado siempre ha sido casi como una obsesión. Todos los papeles llevan cola. Incluso cuando no sabían con qué encolar, le pasaban por encima del papel sebo para evitar que la tinta se corriese. En cambio, en el mundo oriental no hay nada de eso. En el mundo oriental todo el trabajo se hace sobre papeles sin cola. Oye, ¿cuánto llevas? Sí, un poco más. Soy una mandada. Sí, un poco más. Entonces, la cola, oye, no os preocupéis demasiado de la cola, porque entonces vais a hacer un papel con las fibras y con agua, punto. ¿Qué clase de cola era? ¿Qué clase de cola era? ¿Cola de...? Es un derivado del AKD. Las colas de encuadernar también son AKD. Sí, pero no es lo mismo. Es un derivado de lo mismo, pero están tratadas cationicamente. Otra vez. Los encolados... Oye, tenéis una posibilidad de hacer un encolado curioso, histórico. Y antiguamente, ¿eh? Porque antiguamente no tenían este tipo de cola. Eso te iba a decir. Aquí el que habla soy yo. A ver. La historia de los encolados. Vamos a empezar con la historia de los encolados. Ya os he dicho que el papel más antiguo que se conserva en España está en el monasterio de Silos. Forma parte de un misal mozárabe cuyo rito se abolió en el año 1036. O sea que el papel se hizo antes del año 1036. ¿Eh? No se sabe cuándo, pero antes. Ese papel lleva sebo. Por cierto, se permanece impecable. Curiosamente, permanece impecable en una época donde no existía el bactericida. Pero el sebo. Y donde no existía el bactericida. Es decir, no se quitaba la materia orgánica del agua. No solamente eso, sino que se trabajaba con trapo. Y para ablandar el trapo se metía en pudrideros. El pudridero era una zona de agua que estaba podrida. Entonces las bacterias se iban comiendo los aprestos del trapo y lo debilitaban. Entonces todo aquello iba al papel. Pero, claro, ahí está la conservación. Claro, en los monasterios, sobre todo los escritores, los grandes escritores medievales, que eran los que tenían los libros y todas estas cosas sobre el papel. Frío. Claro, pero... Los bibliotecarios, los conservadores de las librerías sabían que las librerías tenían que estar en el interior, tenían que estar rodeados de habitaciones, en un sitio a temperatura más o menos constante, y entonces estaban protegidos de la humedad externa. Y claro, por eso se conservan. Segundo encolado, mira, históricamente durante muchos siglos en los molinos de papel se hacía el papel, sin cola. Y cuando el papel ya estaba seco, se encolaba superficialmente con gelatina animal, gelatina de pastelería. Yo uso, cuando yo quiero hacer una cosa así un poco rara, uso eso, gelatina de pastelería, la comestible. Entonces, ese papel que es muy absorbente, tú preparas... ¿La gelatina que se compra por ahí normal y corriente para la pastelería? Sí. ¿Que es cola de pesca? Sí. Sí, bueno, la cola de pesca. Sí. Entonces... No la de polvos, la de hoja. Sí, o la de polvos. Diluido. Sí, o la de polvos. Tú eso lo pones en agua, se hincha de agua y luego lo calientas. Por lo menos para pastelería y es distinta la de los polvos a la cola de pesca. Ah, bueno, la calientas. La calientas a 40-50 grados. Y entonces... Con una brocha, con un rodillo, le das al papel por las dos caras y lo vuelves a poner a secar. Eso impermeabiliza el papel. Eso es una cola para impermeabilizar el papel. Os voy a liar un poco más. Con eso se impermeabiliza el papel. Dime. ¿El alumbre que llevaría? ¿Solo cola? Ah. Espera un poco, que llegamos allá. Eso impermeabiliza el papel. Pero si lo humedeces el papel, otra vez, se va a hinchar. Entonces... Esa gelatina se le echa un 10% de alumbre. El alumbre lo que hace es precipitar la gelatina cuando se vaya a secar. O sea, otra vez el fenómeno nítrico. Pumba. Sobre la fibra de celulosa. Y eso ya queda impermeabilizado. Con el alumbre. Con el alumbre. Queda impermeabilizado. Y si queréis hacer una hoja bonita sin colar, pues bueno, la hacéis sin colar. Tampoco pasa nada. Como los chinos. Está. El problema es que luego quieres hacer algo en esa hoja de papel y entonces, claro. Pero si sabes que está sin encolar, las sorpresas son menores. Porque ya vas con otras precauciones. Sí, ya está, si quieres pintar algo, decorar algo. Por ejemplo, queréis hacer. Queréis estampar una plancha de grabado o de una cosa así que hay que humedecer el papel. Pues si sabéis que no lleva cola, se humedece con un spray. Y ya está suficiente. Que coja esa humedad, no hay que meterlo en agua. Que coja esa humedad y estampa exactamente igual. Bueno, pues esta es la cola. El bactericida y el almidón. Los únicos tres aditivos que yo le pongo al papel. Y el almidón no siempre. Hombre, luego puede llevar pigmentos. Pero eso es otro rollo, porque yo a color ya no hago. El color es el que da la planta y punto. Bueno, pues ya tenemos ya las fibras de celulosa en agua. Entonces lo que hay que hacer es sacar la hoja y quitarle el agua. La forma más económica y más rápida y más fácil de quitar el agua es con una prensa. Ya veis que la prensa que he traído también es de lo más elemental. Esto también se puede hacer, ¿eh? Esto es un herrero. Si queréis montar un tallercillo pequeño de papel a vuestro aire, a vuestro medio y tal, tenéis que contactar con un herrero. Esta tarde hacemos papel con esto. ¿Eh? Esta tarde hacemos papel con esto. Sí, sí, sí. Eso fijo. Bueno, ya tenemos ya las fibras en una tina y entonces utilizamos esto. Esto es un cedazo. Estos son los buenos. Estos son los que duran años y años y más años. Esto es simplemente un marco de madera. Una malla de serigrafía que tenga 20 o 30 o 35 hilos por centímetro cuadrado, que así se suele medir, y os vais a donde un tipo que monte mallas de serigrafía. Hay que darle tensión. Hay que darle tensión y hay que darle bastante tensión, ¿eh? Porque lo demás esto tiende a aflojarse. Siempre se va a aflojar, pero bueno, la quitáis, os ponéis una nueva y ya está. Y esto es muy fácil, entonces ya veréis cómo se hace el papel. Se coloca un marco encima, vais a sacar la hoja de papel aquí, las fibras van a quedar en el pedazo, el agua va a escurrir. Y ya tenéis. Una pantalla, perdona, con la misma pantalla de serigrafía se podría hacer. Es de 90 hilos. No, es que es muy espesa. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero el drenaje del agua va a ser muy lento. Claro. Va a ser muy lento. Y además tiene otro problema, que siempre va a quedar con bastante agua y a la hora de volcar es fácil que el agua que la fibra escurra y se rompa la hoja. Vale. Bueno, entonces esto, tenemos el papel aquí, ya ha perdido la primera agua por gravedad y lo vamos a ir dejando sobre unas bayetas. Todo este proceso lo vais a hacer vosotros sobre unas bayetas. Segunda forma de eliminar agua, compresión. Con presión ya nos queda la hoja que se puede manejar con los dedos después de una presión un poco intensa. Y después ya ponerla a secar. La tradición dice que la hoja se separa del soporte y se cuelga la hoja. Pero, bueno, no, es mejor no hacerlo. Porque si tú separas la hoja de aquí y la seca, se va a secar, pero estás tocando la hoja y al colocar tal, la hoja se puede romper, se puede arrugar, se puede. Yo lo cuelgo pegado al soporte. Ah, ese es un invento del taller. Se cuelga. Yo no toco nunca la hoja hasta que no esté completamente seca. Los soportes son sintéticos, se van a secar las dos cosas a la vez y pegadas. Y una vez que están secas, se separan. Para que vais cogiendo la mano al asunto, vamos a trabajar con pulpas. Estas son pulpas ya procesadas, se ha dicho. Vienen blancas. Eso me parece que es. Oye, ¿y esto se puede comprar? Me parece que es bambú. Sí, esto se puede comprar. Esto se puede. La industria lo que suele hacer es procesar esto, hace las cociones y todas las cosas y saca esto pues por cientos de toneladas. Hay alguna disponibilidad. en un taller de papel, generalmente el 80% del trabajo es con eso. Porque la industria da un algodón de buena calidad, blanco, lino, cáñamo, abacá, pita, yute. Puedes tener como 6 o 7 fibras muy interesantes para hacer papel. Y esto te da producción. La única manera de poder hacer 100 hojas al día es teniendo esto. Y además una pila holandesa grande capaz de batir todo eso de golpe y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Ahora, claro, eso es lo que os digo. Para hacer esto yo no vengo aquí. Claro, bueno. Estamos hablando de otra cosa. Pero esta posibilidad existe. Entonces ahora vais a ver qué fácil es trabajar con esto. Esto simplemente con la batidora se va a deshacer en agua. No siempre funciona así, ¿eh? Porque el lino, por ejemplo, es bastante, bastante puñetero y el cáñamo también. Pero esta y el algodón se sueltan bastante bien en agua. Hombre, después de esto, ahora vamos a hacer papel con esto. Después de esto yo lo que hago es meterlo en una máquina que se llama pila holandesa, que es una máquina inventada en el siglo XVII que se incorporó a los molinos papeleros y que fue una auténtica revolución, porque hasta entonces se hacía todo con batanes y poco antes a mano. La característica de la pila holandesa es, esto no corta, esto solamente bate a toda velocidad, pero no corta, aunque tiene cuchilla. La pila holandesa funciona como una tijera, es un molón lleno de cuchillas y en la parte de abajo de la pila, de lo que es la bañera, hay otras cuchillas, entonces tú el molón lo puedes subir y bajar a voluntad. Cuando está lleno de fibra, va girando la fibra por ahí y tú bajas el molón y va pegando unas cuchillas contra otra. Y va cortándola. Y va cortando. Eso va en agua, ¿eh? Va cortando la fibra. Entonces es una máquina extraordinaria. Es el mejor refino que se ha inventado. O sea, todo evolucionó hasta llegar a la pila holandesa. A partir de la pila holandesa siguió evolucionando a peor, todo. Todo a peor. Ya las calidades del papel no tienen nada que ver con las antiguas y tal. Entonces, eso hace falta para trabajar el trapo. Ya sea de sábanas, de níquel, de lo que sea. Esto te lo uso aquí, ¿no? Pero lo he hecho. ¿De qué era esto? Yo porque es de... De bambú, ¿no? Ah, no trabaja, ¿eh? Y de bambú, ¿qué es? El tronco también, con el cable, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué pasa? La mira, Natalia, lo moja. Y mira, rompe el grano, rompe solo. Y si no lo hace, rompe. Bueno, pues... Esto es el papel, esto sería, no es exactamente papel, pero esto sería lo más parecido al papel secante. Que hacen el oriente, que se mete en agua y es poco. Lo que pasa es que la fibra son cojones. Pero esto es pequeño. ¿Eh? Es más pequeño. Tiene que ser pequeñino, o sea, que te bueno, lado, esto viene preparado para lo que la máquina. No lo ha triturado la bata.